Oye, te estaba esperando. Confiarte quería un secreto de amor. Decirte bajito, bajito al oído muchas cosas lindas muy cerca de ti. Acércate más. Y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tú viendo. Que me estoy muriendo sin saberlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú. Si acaso pretendes el desesperarme, ven, por Dios, a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acaso pretendes en desesperarme, ven, por Dios, a darme ese beso tuyo que te pido yo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu preciosa boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para.

y estrecharte a escondidas. En las sombras de la noche nuestras almas juntas van, prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero. Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y a escondidas nuestro amor. A escondidas he de verte y he de hablarte a escondidas. A escondidas suspirarte y estrecharte a escondidas. En las sombras de la noche nuestras almas juntas van, prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero. Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y a escondidas nuestro amor. Niña, dime de amor lo que sientes y si es verdad o que mientes. Dime si sabes amar. Habla, que hablando el mundo se entiende. Dime si tu alma pretende seguirme haciendo penar. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría. Te espero día por día. No me buscas ni me llamas. Niña, quiero estar junto contigo. Yo solo estoy abatido. Dame de nuevo tu amor. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría. Te espero día por día. No me buscas ni me llamas. Niña, quiero estar junto contigo. Yo solo estoy abatido. Dame de nuevo tu amor. Te quiero tanto y tanto, mi amor es tan sincero. Y tú, soñando como sueñas con lujos y riquezas, ni te fijas en mí. Cabaretera, no burles más mi pena. Mi amor nació del alma y nunca morirá. Cabaretera, mi dulce arrabalera, te quiero en mi pobreza y nunca he de cambiar. Adiós, yo tan solo pido que tus sueños y caprichos lágrimas no tengas que pagar. El cielo será cielo, la tierra será tierra, la vida será siempre, siempre igual. Cabaretera, no olvides que te quiero. Te quiero en mi pobreza. Adiós, tan solo pido que tú sueños y caprichos con lágrimas no tengas que pagar. El cielo será cielo, la tierra será tierra, la vida será siempre, siempre igual. Cabaretera, no olvides que te quiero. Te quiero en mi pobreza y nunca he de cambiar. Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pegado. Noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Nos da por las leyes

flor de amor. Igualará la distancia de corazón a corazón. Olvidar mis besos, olvidarlo todo. A ver si puedes encontrar a otro que te quiera así, que sepa darte toda su ternura sin pedirte nada. A ver si puedes encontrar el cariño como el que te di. A ver si puedes soportar la vida sin tenerme cerca. A ver si puedes esperar la noche, despertar sin mí. Si tú pretendes continuar la vida sin contar conmigo, vete si quieres, sigue tu camino, anda a ver si puedes. Sin pedirte nada. A ver si puedes encontrar cariño como el que te di. A ver si puedes soportar la vida sin tenerme cerca. A ver si puedes esperar la noche, despertar sin mí. Si tú pretendes continuar la vida sin contar conmigo, vete si quieres, sigue tu camino, anda a ver si puedes. De pasión, mi vida loca. bailar un bolero. Existe uno que se llama Toro, de un tal Manzanero. Y de repente nos toca de suerte mirar a la luna besando una estrella. Nos juraremos a por verdad. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿Ya dónde, pero a dónde va? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dila que la quiero, pero anda y dila que me muero de tanto esperar. ¡Qué bueno! Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por vivos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Vas a mi casa, que no te quiero ver. Hoy siento la vergüenza que yo fui tu mujer. Yo quiero que tú sepas, quiero siempre a mi lado un hombre que sea hombre, no un cobarde como tú. Un hombre que se juegue si llega la ocasión, la vida en defenderme y en defender mi honor. Un hombre que sea hombre, sepa responder y no llore cobarde, igual que una mujer. Cobarde, que ante el insulto callaste. Cobarde, que por no pelear callaste. Cobarde, que solo te crees valiente cuando te encuentras borracho y estás frente a una mujer. Una noche, un borracho hablador, mi nombre que es el tuyo, por el suelo arrastró. Y tú que de una mesa escuchaba esta infamia, bajaste la cabeza fingiendo no escuchar. Yo al verte tan cobarde, con tu aire de matón, te juro por mi madre, te tengo compasión. No vuelvas a mi casa, porque mi corazón se ha hecho para un hombre más digno y con valor. Cobarde, que ante el insulto callaste. Cobarde,

No, porque tus errores me tienen cansada, porque en nuestras vidas ya no queda nada, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás, jamás, jamás. flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural. No te creen una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis. Tu perfume es mi martirio y con él me haces feliz. Como tú, como tú, como tú. Mi flor silvestre, hubo en la sierra un amor, nunca supo de la suerte y sí mucho del dolor. Que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral, el cardillo y cordizuelo forman tu vaya nupcial. Siempre así, siempre así, siempre así. Linda mi esperanza, linda flor espiritual, yo te he dado mi confianza, florecita del zarzal. Ay,